De mi piel afloran tus manos, alas en el mar que fuimos vano. Pronuncias amor en cada suspiro. Despiertas mi alma, lo sabes, miro. Desde mi alcoba hacia el hilo te veo. Regresas, apagas lo siento sin deseo. Germina amor y besos, deduce temblor. Bebemos al hastío de amor y dolor. Pero la sombra un villano acecha, la sequía en el arte su mal cosecha. Susurra el poder, la flor es un peligro. El viento la seca, se queda en su giro. No hay espada, solo aire que estrangula. El rocío de los que arrodillan simula. Aquellos que desafían el dogma, la tierra estéril, su fe aniquila. Abrazan la nada, la corriente las ahoga, su voz callada. Pero en tu jardín al final de otra jornada renace la verdad en la flor condenada. La mentira huye de nuestros bohíos y remontamos tan acaudalados ríos. Remontamos tan acaudalados ríos.